Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Estamos cerca de las elecciones PASO. Las elecciones PASO y las elecciones de octubre y las de noviembre van a definir una situación en Argentina que se va a cristalizar por 4 años. Va a asumir un gobierno con un determinado plan de gobierno, con determinadas ideas respecto a lo económico, y que a veces se hablan en términos abstractos, generales, en un enfoque macroeconómico, y me da la sensación que por ahí el hombre común, el que no está metido, digamos, en análisis económico, no ve bien cómo eso le afecta en su vida cotidiana. Y nosotros tenemos elementos para ver justamente eso. Nosotros vemos justamente cómo en este momento tenemos un problema muy serio por haber contraído un crédito impagable con el Fondo Monetario Internacional. Eso restringe justamente la capacidad del gobierno para hacer política, ha llevado justamente a disminuir los gastos que son necesarios inclusive para obra pública, se ha salvado solamente, digamos, el gasoducto Néstor Kirchner. Y hablando del Fondo Monetario, no nos olvidemos que el Fondo Monetario había aconsejado no construir el gasoducto, porque ese gasoducto fue financiado 100% por la nación y estimaban que esa erogación no había que hacerla. Por suerte, el gobierno nacional no le hizo caso, construyó el gasoducto y bueno, nosotros vamos a tener un alivio, no solamente vamos a dejar de importar gas, sino que vamos a pasar a exportar. No solamente vamos a ahorrar, sino que nos va a entrar una gran cantidad de dólares trayéndonos alivio. Fíjense ustedes qué hubiera pasado si el gobierno nacional hubiera aceptado ese consejo del Fondo Monetario de no hacer el gasoducto. Y bueno, nosotros encontramos candidatos como Patricia Bullrich que dice que va a aumentar la deuda con el Fondo Monetario para unificar el tipo de cambio. No estamos pudiendo pagar la deuda porque cada vencimiento que tenemos con el Fondo Monetario lo pagamos con un nuevo crédito del Fondo Monetario. Y Patricia Bullrich está diciendo que va a aumentar la deuda. Fíjense ustedes qué problema tendríamos nosotros. Entonces eso me parece importante que empecemos a razonar en términos de las propuestas concretas, al margen de que una persona, por su gesto, su forma de hablar, de andar o lo que sea, nos despierten simpatías o antipatías. Yo pienso que es muy importante que comencemos a ver las propuestas que están haciendo en algo tan importante como es la economía, que nos termina afectando a todos nosotros. El tema de la inseguridad, ya lo he expresado muchas veces, la inseguridad tiene un caldo de cultivo en la pobreza. Por lo tanto, las políticas que llevan y aumentan la pobreza son justamente generadoras de más inseguridad. La inseguridad no se combate como policías o pistolas taser, se combate con bienestar para el conjunto de la población. Entonces tenemos que ver qué candidatos están pensando en un crecimiento económico con distribución del ingreso. Y en eso vuelvo también a decir algo, no basta solamente el crecimiento económico, tiene que ser crecimiento económico con distribución del ingreso. Y para eso ya está probado, tenemos experiencias que vienen desde la triste dictadura militar de 1976 en adelante, que las políticas liberales no generan distribución del ingreso. Al contrario, generan concentración del ingreso. Y esa concentración del ingreso en la Argentina se transforma en fuga de capitales. Es decir, el conjunto del país se empobrece, no solamente las clases, digamos, trabajadoras, la clase media. Todo el país se empobrece porque la fuga de capitales significa justamente una salida de riqueza. Por eso me parece importante que en vísperas de estas elecciones, pensando que lo que nosotros votemos se va a cristalizar para los próximos 4 años, seamos cuidadosos, veamos bien las propuestas, no nos dejemos llevar por la primera impresión que nos generan los candidatos. Seamos cautos, porque eso nos va a hablar a nosotros de cómo va a ser nuestro bienestar o no en los próximos 4 años. Con esto, los saludo hasta la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma?